ti, Lázaro, la más hermosa. Usted es el más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Guazo! Oh,